digamos, la ley hace más fácil el acceso a las mujeres, porque se, digamos, es solo por el hecho de solicitarlo, es la voluntad, y esto es lo transformador de esta ley, que transforma una decisión que estaba puesta en el equipo médico, en el equipo de salud, y es vuelve a la persona que es, digamos, sujeta de derechos, ¿no? Es decir, es la persona la que tiene la autonomía y, como decimos nosotros, la autoridad epistémica sobre ese cuerpo, que porta para decidir sobre ese cuerpo y sobre el proyecto de vida que quiere tener. Entonces, en ese sentido, es una ley que va a facilitar mucho que las mujeres puedan acercarse con menos miedo, que alivia también a los equipos de la duda que si es legal, si no es legal. Bueno, si es legal y es voluntario, no hay que hacer nada, solamente lo tiene que solicitar la mujer. La mujer, y en ese sentido es menos trabajo para el equipo, porque el equipo tiene que hacer una consulta, pero no tiene que hacer una evaluación de causal, que era, digamos, el trabajo más arduo del equipo. Esa parte hasta la semana 14, inclusive, no hay que hacerla más. O sea, las mujeres van a llegar a la sala y las va a atender un equipo, y ese equipo tiene que darles la información, tiene que darles la prescripción, tiene que hacer los exámenes médicos, y garantizar la práctica, y si no lo puede hacer tendrá que derivarla. Tiene un periodo de tiempo también, 10 días, para resolver, y tiene que resolverlo o derivarlo.